¿Ustedes tienen internet en la casa? Sí. ¿Y lo usan todo el rato? Sí, yo lo uso con frecuencia. ¿Para qué? Para estudios, es que estoy estudiando en el cine, yo tengo cursos virtuales por ahí. Ah, para estudiar. ¿Y el resto para trámites y esas cosas? Pues muy de vez en cuando, porque es que es como dicho, generalmente se hacen es para cuando digamos viene alguna anomalía en la factura. Entonces, más pero que... sí hacen. Sí, claro. Nada, y de resto que Facebook y esas cosas. ¿O pues sí, pero pues ya ahorita ya no con tanta frecuencia, pues como lo que estoy ahorita en estudio, con el estudio. ¿Y tú? No, pues la verdad no, pues por lo que yo trabajo y no, el tiempo no me alcanza. No. De igual manera, muy poquito me pasa el internet, precisamente para leer las tareas y eso no más.